la idea de que el Inca subsidia la totalidad de las películas es disparatada, porque el Inca subsidiaba, digamos, el Inca siempre, con los montos que manejaba para las películas de mediano alcance, estaba, digamos, siempre subsidiando una parte, y la otra parte desde luego que correspondía o a esfuerzos que el personal no cobraba o que los productores no cobraban, o directamente a coproducción. Es decir, prácticamente todas las películas se hacían como una coproducción que trabajaba, en la que trabajaba fuertemente el sector privado. Es un error eso de pensar que el Inca sostenía enteramente películas. O al menos las películas que uno ve o las películas que uno conoce dentro del cine argentino, nunca pasaba eso. Pero sobre todo me parece que lo que es interesante de decir es que se está hablando del cine, se pretende generar una idea del cine argentino como si fuese algo problemático, algo que está mal, cuando el cine argentino es exitoso, desde el punto de vista que vos lo mires, ¿no es cierto? Es decir, es un cine que es muy particular en el mundo porque tiene una complejidad. A ver, no sé si tengo tiempo para hacer esta pequeña descripción, pero me parece que no se dice muy a menudo esto. A ver. O sea, vos podés tener... En principio lo que hay que decir es que medir el éxito de una cinematografía por la recaudación en taquilla es una idea del cine de 1985, ¿entendés? Para citar una cosa. Digo, es una idea que atrasa 40 años. Porque todo el mundo sabe que el cine es mucho más que lo que sucede en las salas de cine ahora.